la única esperanza de que algún día yo pueda estar contigo en un mundo de paz y de alegría, donde allí viviremos unidos. Quiero que tu luz brille en mi vida y que nunca me sienta solo, y por eso te pido que quiero estar contigo. Y tú serás mi Dios, y yo seré tu hijo, y felices viviremos, viviremos unidos. Solo, y por eso te pido que quiero estar contigo. Tu nombre.